¿Cuántas veces has escuchado a tu amigo decir las mejores ofertas para comprar un coche a final de año? Pues sí, en Quitur Sevilla hasta el 28 de diciembre tienes 52 Kias con hasta 7.200 euros de descuento. Te lo repetimos, en Quitur Sevilla 52 Kias con hasta 7.200 euros de descuento hasta el 28 de diciembre. Quitur Sevilla, en la SE30, su eminencia Mairena, Dos Hermanas y Cantillana. Más información en quitursevilla.com.